dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Esperando el milagro.